amigos, volvemos a la información. 18 es la hora con 23 minutos en toda la República Argentina. Estamos en la radio de las Sierras Chicas y por eso nos vamos hasta Unquillo. Porque del otro lado lo tenemos al doctor Jorge Abrego, quien es responsable de la salud de Unquillo, para hablarse de un tema puntual que ha ocurrido en la semana y que nos llama la atención, mínimamente nos llama la atención. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y muchas gracias por recibirnos y este tiempo con el anexo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, ¿qué ha pasado finalmente con el hospital, con la carpa, con el prehospitalario que funcionaba allí en la ciudad de Unquillo? Bueno, es poco lo que te puedo informar porque yo el viernes pasado al mediodía me informó, me habló por teléfono muy amablemente el mayor Pearson, que era el médico militar que estaba a cargo del operativo médico, diciéndome que había recibido órdenes de que a las 6 de la tarde terminaban la jornada y ya después lo levantaban al hospital. De ahí en más, nadie me ha sabido dar una explicación concreta de por qué se levantó. Claro. ¿Y usted no tenía la potestad para poner reparos ni nada? No, obviamente que no, porque este es un hospital que el ejército, en colaboración hacia el Ministerio de Salud, lo ponía a disposición del Ministerio. Uh-huh. Es una toma de decisión que no me corresponde, aparte que el hospital no es nuestro. Claro. Sí, la verdad, a nosotros nos habían dicho que como mínimo iban a estar 15 días, depende cómo evolucionara la curva de crecimiento de los contagios, o más, 15 días, un mes, lo que fuera necesario para corregir la curva de crecimiento de contagios en la zona, porque esto no era para Unquillo, esto era para toda la región de la Sierra Chica, todo el corredor. Claro, claro, sí. En definitiva, no tuvo ni 10 días prácticamente. Uh-huh. Así que, y costó mucho esfuerzo para el municipio, para el municipio de Unquillo, porque, nosotros tuvimos que ayudar con toda la logística de obras públicas para poderlo poner en marcha. Y realmente estaba funcionando y funcionaba muy bien, no solamente para nosotros, sino para las otras localidades que tenían cerca un lugar para resolver los problemas de los pacientes que estaban positivos y que pertenecían a los grupos de riesgo. La estrategia era muy buena porque de esa manera no sobrecargaban al hospital con pacientes de riesgo que llegaban en muy mal estado al hospital. Ahí se los podía tratar antes y eso ayudaba a que el paciente no tuviera que necesitar una internación en una cama del hospital. Uh-huh. Y salvo con el doctor en el área militar, ¿pudo hablar con algún otro funcionario del área provincial? No, aparte que nadie se comunicó conmigo, yo he preguntado, pero no, nadie me ha sabido dar una respuesta lógica. Uh-huh. Así que tomó la decisión de trasladarlo a La Calera, que es la punta del corredor, lo cual nos hace muy difícil a todos enviar un paciente para allá. Claro. ¿Cierto? Es decir, La Calera, si bien es cercana, no es tan cercana para saber si puede, para Río Ceballos, para Unquillo, Mendiolaza o Villallena inclusive, que estamos a 8 o 10 kilómetros de distancia cada uno. Uh-huh. Y además de esa distancia, ¿cuánto puede perjudicar que se haya levantado este prehospitalario en la localidad de Unquillo? No, yo no lo veo como cuánto puede perjudicar. Obviamente que uno lamenta que eso se haya levantado porque era un instrumento de mucho uso, pero rápidamente lo hemos puesto. Hemos suplantado eso con otras estrategias que nos permiten trabajar articuladamente con el hospital. Uh-huh. Es decir, nosotros hemos duplicado la capacidad de testeo. Entonces, nosotros estamos testeando, lo cual descongestiona bastante la guardia del hospital, porque prácticamente nosotros desde la municipalidad estamos testeando en el centro de testeo de lunes a viernes, 2 días a la tarde y 3 días a la mañana, y en los centros de salud también estamos testeando. Esto nos permite, nuestra idea es alcanzar un promedio de 200 pacientes diarios de testeados, lo cual nos permite hacer un diagnóstico rápidamente de los pacientes positivos. Es por eso que tenemos ahora una cantidad de pacientes positivos que se nota en las cifras, pero no es porque antes no lo hubieran y ahora hay más pacientes, sino que ahora lo estamos descubriendo más rápido, nada más. Claro, claro, y hay más gente también testeándose. Doctor, a ver, a lo mejor me equivoco y apelo a usted, ¿no? Yo no solamente lo noto sorprendido, sino dolido con esta decisión que ha pasado con el hospital prehospitalario. No, la verdad es que son decisiones que toman a nivel ministerial y que yo no tengo por qué discutirlas. Me parece que nosotros trabajamos muy bien con otras áreas del ministerio y en definitiva tengo que estar agradecido porque en cuanto a insumos, nos proveen todos los insumos, todos los hisopos que necesitamos para hisopar a tanta gente. La verdad que, mire, si les soy honesto, no tenemos tiempo para ponernos a pensar si estamos dolidos o no estamos dolidos. Seguimos trabajando lo mejor posible para que podamos dar respuesta de una u otra manera. Uh-huh. Lo más importante, la estrategia se sigue sosteniendo, articulado con el hospital, por supuesto, al cual le estoy muy agradecido al director del hospital. Y además, las tres cosas más importantes, que son el diagnóstico a través del testeo, el seguimiento a través del equipo municipal de seguimiento y la vacunación, son las tres estrategias que tenemos para luchar contra esto. Y las tres estrategias están funcionando bien. Hoy se han vacunado cerca de 400 personas en el centro de jubilados. Tenemos 6.500 ciudadanos vacunados desde que empezamos a vacunar, que es más o menos un tercio de la población mayor de 18 años, lo cual me parece que es excelente los números, en virtud de los números que tiene el país y tiene la provincia y tiene otras localidades, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos vacunando bastante, bastante bien. El tiempo de espera en el centro de jubilados es de 20 minutos aproximadamente. No se hacen cola. Hay un equipo muy fuerte de vacunadores y de administrativos que hacen lo posible para que la gente demore lo menos posible en vacunarse. Así que por ese lado nosotros estamos funcionando bien, creo. Perfecto. Y bueno, lo que hacemos es tratar de hacer todo lo posible para que el paciente de riesgo no se complique y no necesite internación. De todas maneras, obviamente, no quiere decir con esto que ningún paciente se complique. Hay complicaciones y se necesita muchas veces de una cama, pero estamos poniendo todo el esfuerzo en que esto no suceda. Y me consta también que las localidades vecinas están haciendo exactamente lo mismo. Desde Villallende, Mendolaza, Río Ceballos, Salsipuede, todas las localidades están con este propósito. Perfecto. Doctor, como siempre, muy agradecido por su tiempo y su amabilidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta allí Jorge Abreu, director de salud de la localidad de Unquillo, explicándonos de la polémica.